Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo desde el AstraZeneca Studio. Hoy estamos con nuestro programa número 14 de esta séptima temporada. Programa número, si no me salen mal las cuentas, Cristian Bascuñana, derecha, padre, jardinero. Buenas tardes. Buenas noches y bienvenidos a Confesiones. Programa 137. Te la meto en el ojete. Bien. Ritmo. Bien. ¿Qué se ofrece? Me cago en Dios. Que 137, vamos para el 150. ¿Qué tienes preparado para el 150? ¿Quién lleva el programa 150? A ver, aquí somos más de llevar el 155, por región. Ya, sí, se queda ya un poquito, ¿no? A mí me gustaría para el 155 celebrarlo en una casa rural con los patrones de esta santa casa. Pero me temo que no va a poder ser. Así que... Por fechas, no. He hecho la bromita de la AstraZeneca Studio, pero aquí ninguno estamos vacunados, ¿no? No, hombre, no. Y mira que por edad ya nos tocaría alguno, ¿eh? Por eso, Josh, tú no te ha tocado, ¿no? Hombre, Microsoft, ¿no te ha enviado la vacuna? No, tengo otra cosa de Microsoft, pero la vacuna no. ¿Qué tienes de Microsoft? Tú por derecho te tocaría a ti el primero, ¿no? Sí, claro. Si empezamos faltando, sí, claro. Sí, no, faltando, sí. Por personal sanitario también. Faltar no es insultar. Pero tú, como activo empresarial de Microsoft, como activo principal, ¿sabes? Te tocaría también. O sea, se tienen que asegurar, ¿no? De que no padeces nada que pueda romper ahí tu relación con Microsoft. Me han dicho que lo vamos viendo. Han dicho. Como la vacuna se la tengan que poner en el pecho a ver que usar una viga. Porque eso es cemento armado, ¿eh? A Crane le tiran la... Buenas tardes, Crane. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A Crane le tiran la vacuna y la baja con el pecho. La bajo con el pecho y te la pongo en el pie, ¿eh? Oye, tú estás en lista, Fran. Tú estás esperando la vacuna Zao, ¿no? En principio. Estoy en estado de buena esperanza, sí, de esperar a la vacuna. No era broma. Quiero recordarte una cosa. Bueno, y a todos los oyentes que estamos grabando en Twitch, nos estamos viendo las caras, pero siempre el orden que utilizas no es el real, no. El que nos están viendo. Es un apunte, ¿eh? Francis. He dicho debajo o algo. Has dicho a la derecha del padre. Ya, pero no os confundáis. Cristian, esté donde esté, aunque esté en casa de, yo qué sé, en Australia... Sigo aquí, Fran. Está siempre a la derecha del padre. ¿Le vas a pedir algo hoy? Matrimonio, si quiere. ¿Matrimonio? Ah, vale. No. Está comprometido. Me congratula informarte que soy un civil apto para acceder contigo al séptimo sacramento. Bien. Hace un año no lo era. Ya. ¿Cómo? Correcto. Hombre, por eso estaba aquí trabajando en el territorio de la alegoría. Que eso se escucha, check. Exacto. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, pues lo que decía tu hermano. Sergio, te estamos viendo todos, ¿eh? Bueno, le estoy haciendo mímica al Fran para que se acerque el micro a la cara, porque yo no creo que se está escuchando Regu. Sí, aunque yo no esté a la derecha de la pantalla, siempre estoy a la derecha metafórica del padre, que es mi padre. El clásico de Fran con el micrófono, que todos los programas la lía, tío. No, pero en todos, en todos. Pero ¿por qué se lo pone a un kilómetro? Bueno, da igual. Porque quiere que se vea su magnífica cara. Eso sí. Pues lo dicho, vamos con el programa de hoy, haciendo oídos sordos a las críticas, que solo quieren hacer daño. Felicitar a todos los miembros del podcast que sean barcelonistas por la victoria de Joan Laporta, el presidente que todos merecemos. Me encanta que hable de fútbol, Fran, ¿eh? Es algo que me vuelve loco. ¿Cómo ha quedado el Atlético Madrid-Madrid? Me dice el otro día. Preguntándome. En el trabajo, ya sí. Es como es muy Fran de los años 2000. Porque me gusta saber. Estar informado. Yo recuerdo, Fran, que tú y yo llegamos a ver juntos una final de la Champions, Atlético de Madrid-Real Madrid. La de 90 de Ramos, que asco, el peor partido que he visto en mi vida. Que marcó Ramos y te fuiste directo. No quisiste ni ver la prórroga, te marchaste. No hacía falta. Te he visto la cerveza de un trago y dijiste, ya me voy, que ya sé lo que va a pasar. Sí. Cuando compartías piso con Mowet. Sí, así es. Ahí en San Adrián. En la calle Barcelona. Chicos, a ver, no os voy a engañar. Hoy el programa viene con lo mínimo puesto. O sea, hoy el programa viene en plan comando, viene sin calzoncillo. ¿Pedimos perdón? ¿Por adelantado? Sí, yo quiero pedir perdón porque va a ser una mierda de programa. Sí, ya, sí, y nos lo quitamos. ¿Qué? No. Mal vendido. El programa va a estar bien, pero está en manos de un poquito de las diosas del destino, de las musas. A ver, pero... Porque no hay muchos temas, los melones vienen despacito, vienen tranquilitos, y hemos tenido la maravillosa idea, Jos, tú no estabas delante, con lo cual te lo vamos a informar ahora, que si vemos que se queda cortito el programa, vamos a hacer lo que se lleva ahora mucho de moda, que es el just chatting. Nos pondremos ahí el chat de Twitch y un poquito pues hablar de la vida, de lo que surja, ¿vale? Lo que hacemos siempre, ¿no? Lo que hacemos siempre, pero con la excusa real. Con la excusa puesta. Entonces, ¿qué os parece si os lanzo el primer melón que nos trae uno de nuestros queridísimos oyentes? Bueno, habla por ti, ¿eh? Queridísimo, sí, este sí. Y luego, si queréis, hablamos un poquito de lo que hemos estado jugando, y si hay alguna polémica, alguna movida que queráis comentar, pues será el momento de ponerla aquí sobre la mesa. Vale, pero bueno, vamos a romper un poquito el hielo con este primer melón que nos lo trae nuestro queridísimo Juanjo. Juanjo nos dice: viendo el reciente anuncio de confirmación del cierre de la venta de Bethesda y todo su entorno a Microsoft, ¿cómo creéis que debería gestionar el catálogo nuevo que se va a generar a partir de ahora? Es decir, ¿seguimos como estamos? ¿Todo exclusivos de Microsoft, consolas y PC? ¿O exclusivos temporales y después salida en el resto de plataformas? Gloria al mejor grupo. Un saludo y a seguir así. Esto viene... a ver, no, la noticia viene un poquito a colación porque hasta ahora estaba el tema de la venta esta de ZeniMax a Microsoft, pero todavía la Comisión Europea y tal todavía no había dicho la suya. Entonces parece ser que ahora con el beneplácito de la comunidad, pues parece, ¿sabes? Porque querían investigar, pues eso, que no estuvieran incurriendo en monopolios y movidas así ilegales, pues para hacer esa compra de esa magnitud, que recordamos que es bastante gorda. Entonces, parece que esto ya le ha dado el respaldarazo definitivo y se está diciendo eso, que qué va a pasar con las sagas míticas que componen Bethesda. Hablamos de Fallout, hablamos del Doom, pero no solo eso, sino ID Software, Arkane, Machine Games, el Dishonored, el Devil Between, todos estos títulos que hasta ahora eran multi. Yo soy del parecer siguiente, o sea, el Scattercories es mío y me lo llevo. O sea, lo que tendría que hacer, yo lo que haría si fuera Microsoft es, me he gastado los jureles en Bethesda o ZeniMax o como mierda se llame la empresa, y los juegos ahora son míos, van a salir en mis máquinas, van a salir en PC, y si uno me va mal y quiero hacer unos centimillos o lo que sea, eso lo sacaré en la Master System, en la Play o donde les encarte, pero yo haría eso solo por dar tolasco. Al final es Microsoft, o sea, quiero decir, al final Sony, si mañana, por ejemplo, compra el Kojima Studio, ¿tú crees que va a sacar el juego de Liberis en la Xbox? Si se gasta el dinero en comprar el Kojima Studio, yo creo que no, y nadie va a decir nada. Pero ahora la gente dice que mal que Microsoft compra Bethesda, que qué pasa con el Fallout y qué pasa con el Doom. Bueno, pues a ver, Sony... Lo que ha pasado toda la vida. Claro, que ha pasado toda la vida. Cuando Microsoft compró a Rare, Rare era una first party de Nintendo y los juegos dejaron de ser en la 64. Luego, con los años, sí que alguna cosa ha salido en 3DS, ¿no? Han hecho alguna cosita para otras consolas, pero es lo normal. Si te dejan los billetes, a ver, al final, para que una marca saque juegos para todas, no te gastas la pasta, porque al final si te vas a gastar el dinero y no vas a tener la exclusividad, pues no veo. Yo creo que tiene que, vamos, yo lo que haría. Y esto es pobreza, ¿eh? Y esto que es pobreza. No, claro. Esto es pobreza, quiero decir que no quiere decir que desaparezcan los juegos del universo. Claro que no. Oye, tú eres fan de Sony y quieres tener los exclusivos de Sony, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Te gustan muchísimo los juegos de Bethesda y quieres el Doom y tal? Pues ya sabes lo que tienes exacto, que hacer. Exacto, y si no te compras la Xbox o un PC, pues te vas a tomar por el culo. Ya está. Claro. Y otra cosa no, pero plataformas, opciones y maneras de jugar a los juegos de Microsoft, otra cosa no. Claro, que si pero te gusta, opciones que, tienes las que quieras claro, más. Si te gusta el God of War, no te compras una Xbox, te compras una Play. Y si te gusta Gran Turismo, pues lo mismo. Y así hasta el infinito. Y me parece legitimísimo que saquen los juegos en plataforma Xbox y PC. Porque pasos se han dejado la pasta. No para que luego vengan cuatro niños ratas y digan, no, es que nosotros, ¿qué? Pues lo mismo cuando pasa con otras marcas. Es que es así. No es la primera vez que el mercado, exclusiva ha habido siempre. Los juegos de Kojima antes no salían en Microsoft. Los Final Fantasy, ¿durante cuánto tiempo fueron exclusivos de Sony? Y ahora, aún a día de hoy, pagan exclusivas temporales. Pues ya está. Entonces, eso a nivel, claro, es lo que dice Cristian. Lo ideal es, pues yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Tendría algún sentido eso? Decir, oye, pues no, yo lo hago multiplataformas y porque el dinero al final me lo voy a llevar yo, calentito. El dinero, pues se llevará una parte es Sony, pero lo vendes. Tienes otra plataforma más. Tienes un parque de consolas el doble de grande. Entonces, ya ahí... Microsoft tampoco, ya lo hace. Tampoco es mala jugada, ¿no? No, Microsoft ya lo hace. Bethesda, ZeniMax, forma parte de Microsoft Game Studios ahora mismo. Y pueden sacarlo donde ellos quieran y más le convengan. Claramente, eso ya lo hace. El Minecraft Dungeons ha salido en todas. O sea, Bethesda, ZeniMax... Sí, perdona, en PlayStation 4 y en Nintendo Switch ha salido Minecraft Dungeons. ¿Por qué? Porque ese juego les interesa, por lo que sea. O el Ori, por ejemplo. Por crear comunidad, porque bla, bla, bla, por lo que sea. Sí, yo haría eso. Yo sacaría algún juego fuera y los que me interesará, pues, dentro de la marca, del ecosistema PC Xbox. Para eso lo has fichado, que está claro. Bethesda ZeniMax ahora mismo es como aspirina de Bayer. Es así, o sea, es a Microsoft lo que es aspirina Bayer, así de claro. Y línea con Host, que harán lo que les salga de las narices, dicho en blanco, o sea, hablando en plata. Sí, lo que pasa es que la gente se pica porque es una compañía que lleva una ristra de juegos grandes y bueno, y casi históricos, muchos de ellos. Y le pica que no puedan seguir jugando en su consola. Pero es que sí que pueden. Pero bueno, sí, todo pasará. Sí, claro, claro. Bueno, pues eso será las... Pues o se cambian de consola, claro. O se cambian de consola, o se pillan las dos consolas, o lo que quieran. A ver, yo creo que lo más normal sería que continuaran siendo pues multiplataforma, porque ya te digo, yo creo que con las ventajas, por ejemplo, de salir directamente en el Game Pass... O sea, si tú lo quieres no tener que pagar por él, pues te pillas la consola de Microsoft, te pagas tu Game Pass y lo tienes, sí, ahí, da igual. Fran, que no haya excusa. Por eso, pero que tú tienes la consola de Sony, pues te lo pagas. Que no haya excusa. Es que no puedo jugar al FIFA 21. Y digo FIFA 21 con todas las letras. Claro que no puedes jugar, ¡ay!, hijo de puta. Si la última consola que te compraste fue la Nintendo 64 en el 97. Pues lo mismo, si quieres jugar los juegos de Bethesda y ZeniMax o al que sea, pues comprarte la plataforma en la que salgan. Stop puffeting. Stop dar cancha a los vinagres de turno que se tienen que quejar por todo. Como usuario del Game Pass, nos vamos a regalar, vamos a jugar a los juegos de Bethesda. Y cuantos más. Y los vamos mejor a disfrutar. Y cuanto correcto, más, mejor. Cuanto veniros, más mejor. Veniros al carro, chicos. Claro, hombre. Bueno, y harán lo que les convenga, yo creo. Claro. Pues que tiene su carta ya la tiene, la del Game Pass y la que salga el día 1 en su catálogo. Al igual, pues el siguiente Doom sale para todas, pero en el Game Pass día 1. O una exclusividad temporal, o lo que ellos quieran, pueden hacer lo que quieran. ¿Qué van a sacar? ¿Qué van a sacar ahora que lo tienen bien fresquito? Pues ¿suena algo? ¿O tenéis alguna opción de que saquen alguna cosa que no está ahora mismo? A ver, ya los juegos que están en marcha, eso se ha confirmado. Por ejemplo, el, ¿cómo se llama este? Que es exclusivo de Sony. El Deadloop. El Deadloop. Y Tokyo Ghostwire también. Ese se venderá en PlayStation 5 y dentro de un año dirán, oye, pues sale liberado para todas las plataformas o el tipo de acuerdo que tengan con ellos. Sí. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas anunciadas, ¿no? Que en el último E3 ya salieron bastantes cositas. Es más, ahora aquí me voy a pillar los dedos, pero los de Bethesda que estaban haciendo un rollo... ¿Cómo se llama? El del espacio. Sí, pero también se pisan... Con los del Elder Scrolls, que estaba haciendo otra compañía un juego muy parecido a un Elder Scrolls, y están todos en el mismo saco. O sea que sí. No sé si va a haber aquí el un... Sí, todos estos juegos, no sé si van a seguir todos para adelante, o ahora que pertenecen todos a la misma compañía, van a decir, vale, vamos a repartir un poquito los esfuerzos y no me saquéis dos Elder Scrolls con otro nombre a la vez. Bueno, no sé. Eso no, tampoco se trata de tirar trabajo a la basura. ¿Sabes? Puede convivir un año. Es que en el Elder Scrolls sale cada... No sé. ¿Cuándo salió el Skyrim? ¿Hace cuántos? ¿Oh? Quitando el online. Ahora mismo, ¿el Skyrim de qué año es? ¿De 2010? Yo lo único que le pido a Microsoft es que ahora mantenga un poquito, pues eso, que los estudios estén bajo su paraguas, pero que les sigan dando, pues que no se les eche encima o no les marque él lo que quieran hacer cada compañía, cada franquicia que pueda tenga ahí libertad creativa. Lo que da a entender eso. Da a entender que tienen cierta libertad ahora mismo. Sí que es verdad, porque pues, llegará un día que digan, oye, ¿qué estáis haciendo? Y picarán a ver qué tienen, evidentemente, y cerrarán o abrirán grifos. Pero parece ser que con los estudios que tienen ahora mismo tienen bastante manga ancha. Porque ahora mismo es lo que te digo, ¿no? Tú puedes pagar el Game Pass y jugarlo en el PC. O sea, en el PC. Todo sale. Por streaming, quiero decir. ¿Cómo por streaming? Ya está el Franco en la magia, ¿eh? Es que estoy últimamente muy de... Está de fantasía. Bueno, ahora mismo no hay todavía. Me gusta la fantasía, pero existe. Va a existir. Abre ese melón. No, ya tengo por dónde vas. Tú llegarás el día que tendrás tu suscripción de Game Pass y la podrás reproducir en... Me lo invento, en el navegador. O en, ¿sabes? O en otro, o en el ordenador, pero sin que sea la consola la que te... O sea, sin que sea el ordenador el que te corre el juego, sino que el juego en la nube ya, eso ya existe. Sí. ¿No? Sí, eso al parecer ya está. O sea, quiere decir, falta... Por eso, no está todo... Claro, no está todo el catálogo y tal, pero no sería raro que durante este año pues sea una cosa de lo más normal. Entonces no tienes ni la excusa ni de tenerte que comprar la consola. Otra cosa es que quieras la consola para correr el juego como Dios manda, porque ya sabemos que el juego en la nube pues está todavía un poquito ahí en plan comando también, como este programa. Pero no sé, veo es un futuro esperanzador. Sí, claro, pero el juego en la nube, por ejemplo, en un PC con un cable tirado a un... No, claro. Ahí va yo creo que va a ir bastante bien. Claro, claro. Lo mismo que conectarte con el móvil, con el 4 o el 5G. Estamos entrando en territorio Next Gen. Sí, pero es que lo que decía Crane... No se ha entendido. Next Gen. Sí, Next. Eso, venga, va. No se ha entendido, sí, se ha entendido. Te digo que el Crane se decía que estoy con la fantasía un poco, porque aparte ha salido la noticia que el GeForce Now, que esta semana he estado trasteando con él, me he puesto la versión esta de pobres, que tienes una hora y tal, y la verdad es que va bastante bien. Se podrá ejecutar desde el navegador de Xbox. Con lo cual, oficialmente, todos los juegos de Sony que ahora ya van a estar en Steam, ¿no? Que hayan anunciado una buena ristra, tú los vas a poder jugar desde la nube, desde tu consola de Microsoft. No. Correcto. No. Yo diré que sí. A no ser que los capen, de alguna manera. O sea, tú puedes jugar a juegos... Hablo del más absoluto desconocimiento. ¿Tú puedes jugar a juegos de Steam en el navegador? Sí. ¿Se ejecutan en el navegador? Sí. Hoy, ayer Sergio fue testigo. Ayer había el Google en el trabajo del ordenador. ¿Sí? Yo abrí Google y jugué a un juego de Steam ejecutado desde remoto. A 10 megas, o no sé cuánto iba. La conexión del curro es nefasta. Y funcionaba. Iba peos, pero porque la conexión que tenemos en la tienda, le hicimos la prueba del test de velocidad y no subían ni 10 megas. Es una porquería, ¿no? Claro, es una cosa capada. Y aún así, el juego lo ejecutó y lo corrió, o sea, lo funcionó. Hombre, con lo cual, desde está, se puede, los dispositivos oficiales son eso, pues son Android, Google Chrome, y desde el ordenador. Hay Chromecast también. Y desde el Chromecast también. Desde las teles Sony también lo tienen. Entonces, si tú en tu biblioteca tienes un juego en Steam, el Horizon, oficialmente, tú lo puedes correr desde el navegador de la Xbox. A ver, el navegador de la Xbox y el de la PlayStation son bastante limitaditos. Creo que son Opera y son bastante pobres. Como la verdad es lo que estamos hablando realmente es la actualización que va a llegar. O sea, aún no está ese tipo de, es el mismo navegador. La actualización falta. Bueno, creo que está en el Premiere. Y si eres Insider, no sé qué nivel, puedes probarlo. En teoría, esto lo podrían. A ver, todos los navegadores llevan un identificador asociado. Como a veces, cuando tú entras en una página y pones cuál es mi navegador o cuál es mi IP, y hay una serie de metadatos que te ven. Pueden saber tu sistema operativo, tu tipo de navegador, pero entiendo que esos navegadores están basados en Opera o en Chrome o en algo, con lo cual. A menos que vayan con una cosita determinada, que lo podrían llegar a capar. No sé, es que a mí estás... Es la fantasía. A mí estos giros variados, en tipo Raiden, de jugar al juego de tal en navegador tal, me parece ir para atrás, la verdad. Bueno, pero a veces hay juegos de PC o de estos de click and point o que te apetece jugar y si no tienes la consola, pues le puedes echar pero un la ojo y la experiencia, la experiencia pero a modo muy puntual, ¿eh? La experiencia cosas me muy dice puntuales. Que estas cosas van peor que mejor. Vale, yo te explico, pero yo te explico mi historia, cómo he llegado a esta fantasía que Crane, ¿sabes? Se pone negro porque me gusta trastear estas mierdas, yo que sé, a ti te gusta pues el tema de la tecnología exactamente, qué procesador lleva, tal, no sé qué, y a mí me gusta hacer magia, hacer que funcionen cosas que en teoría son complicadas, que no la son tan complicadas. Las 20 cuentas de correo, ahí está. Pero que nunca, pero de Frank, correo. Que nunca funcionan. Sí, entonces, no. mi situación es, yo el otro día, con la calentada, con los 10 euros que regalaron del Rocket League en la Epic Game Store, vi una ofertita que estaba bien de precio, el Disco Elysium, que es un juego que le tenía ganas, y a falta de la versión de Switch, que llegará en algún momento, solo se puede jugar en ordenador, creo, y aparte que él te lo pide, porque es una aventura gráfica de teclado y de ratón, es un point and click, y hay que, bueno, donde se juega nativamente bien, es un ordenador, pero la versión que me bajé de para Mac, claro, mi Mac de hace 10 años, pues no puede. No puede con el juego. Es un juego relativamente sencillo, pero aún así, pues eso, caídas de frames, cuelgues, está complicado porque no hay máquina suficiente. Entonces, como conocía la existencia del GeForce Now y sé que está en el catálogo de... O sea, si tú tienes es el catálogo de Steam y de Epic, lo puedes jugar si eres propietario en el GeForce Now, pues lo probé. Y claro, yo puedo jugar al juego que me he comprado en unas condiciones idóneas a través de eso, de la nube. Y jugándolo así, yo lo puedo jugar en mi Mac. Con unas condiciones, claro, yo no te digo que juegues al Fortnite o que juegues a un juego de estos, o un FPS o un juego así chungo, pero para cositas así puntuales o cosas para tú tener tu biblioteca de juegos así medio indies y jugártelo un día si te apetece en la tele grande en la con lo del navegador de Microsoft, que no es lo ideal, no, pero oye, que esté la opción, yo no le veo pegas, la cuestión son opciones, a mí me parece genial, mientras más opciones mejor. Cristian, esto pasará que luego lo probará Cristian y dirá, hostia, ¿habéis probado el? No. ¿El GeForce Now? O sea, Fran, creo de aquí un año. Te voy a decir una cosa. Yo me gusta mucho la tecnología y este punto de mago que tienes tú, yo también lo he pasado. Yo he querido hacer magia siempre. Siempre, hostia, pues ahora hago esto, hago lo otro, tal y cual, y me ahorro tanto. Y siempre hay una piedra en el camino que no te deja pasar. No te deja pasar. Es como los emuladores de la televisión. Me compré la Sony Android, hay un mame ahí para jugar, que es gratis, tal y cual, que parece que va bien, pero luego siempre hay una cosa, que en el fondo no va bien el mando, o que no sé qué, o que no enlaza. Siempre hay algo. Siempre hay algo en el camino. Bueno, final, pero ya te digo. Ya, pues eso te digo que está bien. No, está no bien. Para ser la plataforma de referencia, pero tener ahí un... En Android TV, por ejemplo, funciona el GeForce Now, en teoría. O sea que... Sí, sí. Sí, confirmo. Porque en realidad un Android TV es un Chromecast. Confirmado. Un Chromecast integrado. En teoría sí debe funcionar. Pero es que a mí lo del juego en streaming no me llama nada. Me llama cero. Me llama, el tema del xCloud me gustaría, pues, para rollo vacaciones. Para cositas de jugar en el iPad y tal, o jugar, pues, algún puzzle, cosas así, no llevarme el armatoste de viaje. Eso lo hemos dicho, pero de plataforma prioritaria no, esta pobreza. Claro, yo lo intenté jugar en el móvil, que también se puede jugar, pero claro, te pide el juego en concreto, no está preparado para el táctil. Ahí, te pide teclado Hay novedad novedosa, ¿eh? Bethesda entra en el Game Pass ya directo, ¿eh? Hay aquí todos los juegos, ¿eh? Wolfenstein, el Old Blood, Wolfenstein, The Elder Within, el Death Scroll, Skyrim, Fallout 4... El Prey, Rage 2, el Doom Eternal, Doom 64, el Doom Dishonored. Jos, pero bueno, no te tienes que levantar para jugarlo. Sí. 20 juegos mañana. Bueno, cuando estéis escuchando este programa, cuando no sea en el Twitch, pues ahí lo podréis disfrutar. Me ha salido ahora mismo, ¿eh? Lógico. ¿Qué juegos salía? A ver, espérate. Evil Within, Dishonored, Doom todos, Fallout, Prey, Rage 2, ojo. Para no faltar a la verdad, muchos ya estaban con los de, ¿no? Sí. Con el EA Access este, ¿verdad? Pero es lo lógico, es que es normal, es que... Pues fantástico. Es lo normal, van con la apisonadora. O sea, el Game Pass ya no es una apuesta a decir a ver qué sale. O sea, van con todo lo que han invertido, van muy para adelante. Y para bien o para mal, no sé si será para bien o para mal, en un futuro van muy fuerte con esto. De aquí un año, este año no, pero de aquí un año o dos, esperemos que sea algo duro ya, ¿no? Que estén las desarrolladoras ahí. Es que ya es muy duro. A tope, si tú ves el plantel, es durísimo. Sí, pero por plantel, pero por juegos reales que todavía están desarrollando. Claro, o sea, están desarrollando. Es un proceso. Tienes el plantel para dentro de dos años decir, hostia, cada dos meses tienes un juego ahí y ¿qué se va a vender? Porque tienen que dar, ya... tienen presión, también te lo digo, A mí me abruma un poco. Tienen que salir cosas, porque de momento, ¿qué hemos tenido? El Medium... Pero reciente, quieres decir... Es reciente, pero que de aquí un año o dos se les va a exigir y van a tener que... Este año vas a tener el Halo seguro. A ver qué pasa. Tendrás el Halo seguro y el Forza seguro. Pues esto es Microsoft. Esto ya era un sí o sí de la compañía, pero todos los que han comprado y que están ahí trabajando en ello, ojo, A ver. Pero ¿cuál es el problema? Va a haber un poco de presión, ¿no? De, joder, estas compañías que ha comprado Microsoft, a ver qué van a sacar para la máquina. Pero yo estaría a ti tranquilo, ¿eh? ¿Qué resultó? Hablando un símil futbolístico, es como cuando tienes a la plantilla ahí con Messi, con no sé quién, con no sé cuánto, y no sabes a quién poner. Si son todos buenísimos. Ah, muy bien, pero me da igual que sean buenísimos. Luego hay que ganar partidos y hay que ganar los 3 puntos al día a día. A ver los juegos realmente cómo salen y de qué manera. Habrá expectativa, hay ganas de verlo. Pero no me preocuparía yo demasiado porque yo creo que esas compañías ya vienen rodadas. Salud. Sí, sí. Hostia, una copita gentes. De vino. Estás como en 2077 ahora mismo, ¿eh? Estoy en el futuro. Esto, después de 7 años, una copa de vino grabando. Sí, sí, sí, porque, a ver, no me queda cerveza. ¿Agua? Agua sí. Y digo, me apetece algo así con un poquito más de cuerpo. Con un poquito más de cuerpo. Salud, chicos. Sí. Pues eso, que lo que decía, que a mí me preocupa, por ejemplo, el nuevo estudio este que se han preparado, que le han puesto a hacer el... ¿Cómo se llama este? El Indiana Jones. No. El de Rare. El Everwild. No. ¿El de Rare? Sí, el mega estudio este que han hecho para hacer la... ¿Cómo se llama el juego? Este que es como de el Nintendo Open Dark. El Perfect Dark. Sí. Estos, por ejemplo, sí que tienen una presión brutal, porque es un estudio nuevo, es una franquicia que tienen que empezar de cero. Pero o sea, era, cero, eran, tienen que traer... Era los Vengadores, ¿no? Era un cúmulo de superstars, ¿no? Era este. Sí. Por eso, que esos sí que tienen presión. Es, los demás van a ir a lo que ya tenían preparado, que lo que van a, lo siguiente que van a enseñar a esta gente son proyectos que a lo mejor llevan ya en desarrollo, quejos, que pueden llevar algunos de ellos, 2 o 3 años incluso. ¿Los de Bethesda? Sí, claro. Sí. Hostia, sí, imagínate el Starfield que lleva cuántos años, o el del Scroll, del último claro, anunciado. O sea, que yo soy Microsoft, que voy a estar nervioso yo y que voy de estar al nivel. Sí, sí, es que lo que tranquilo. Salga va a estar bien. Tiri tranquilo. Como la porta. Hombre, un nuevo Skyrim, pf, madre mía, eso lo peta. Phil Spencer acaba el año en el Luz de Gas. Hostia, madre mía. Eso es así. ¿Ejos? Hombre, sí, sí, tiene el porte. Para entrar ahí yo creo que... Buen pecho tiene. Sí. Buen pecho ha echado también la puerta. Tiene un pecho palomo, ¿eh? Hostia, en la puerta... Buena vida, ¿eh? Oye, ¿qué tal si...? Buena vida, ¿eh? Está igual, pero no. ¿Qué tal si...? Hombre, han pasado ya 10 años, ¿eh? Habría que vernos también a nosotros. ¿Qué tal si cerramos el bloque este de Microsoft, así muy rápido? Con el tema... Josh, ¿te ha llamado Phil para explicarte lo del FPS Boost este a ver cuándo sale? No. Pero ya eso no. Soy, es, eso es, soy, ¿no? Luz de gas. ¿Se está enfriando la relación con Phil, Josh? Cuéntanos. ¿Qué dices eso? No cuéntanos. Sé, porque no te avisa de nada... No, no me traes exclusivas. Los cascos de la Xbox no te los veo, los nuevos. Te iba a preguntar por ellos. Digo, no nos llegan. Pues no, eso, no, no. ¿Eso se ha pedido? Están pedidos, sí, están pedidos. Pues están pedidos. Han llegado ya, ¿eh? Ya, oye. Sí. Ha llegado, pero aquí no han llegado. Oye, Cristian. ¿Qué? Bueno, no, luego te digo una cosa. No, dímelo. No, en privado. No, por favor. No, hombre, míralo. Son cosas... Lo que te iba a pedir. ¿Ves por qué te ha hecho tantos cariñitos al principio? ¿Qué me iba a pedir? ¿Qué iba a pedirme algo? ¿Qué quieres? ¿Game Pass? No, luego. Claro. ¿Qué Game Pass? ¿Cómo me lees los ojos? Pues eso, pobreza. Eso ya está pedido y no hay... No hay suerte. Porque la gente no está comprometida con el programa. Porque si en vez de tener 500 escuchas, tendríamos 50.000. A ver, ahí lo tienes. Carita, nos enviarían todo. Este espacio está patrocinado por... por Cumbre de Gredos. ¿Qué te iba a decir? Jos, claro, yo sé lo que pasa con Phil. Que antes hacíais ahí el press banca. ¿Cómo se llama eso? El de banca, lo que es el pecho. Pre-banca. Claro, lo hacíais en persona. Porque se podía salir. Ya te veo. Y ahora ya no juntáis, no vais al gym juntos y tal. Que tiene que cuidar. Ahora, son mucha gente, cada vez somos más. Claro. Antes, cuando solo les comprabas juegos tú, pues claro. Claro, me tenían bien cuidado. Era más fácil. Entonces, ¿esto cómo va? Eso que, bueno, lo de... ¿Qué tiene de diferente a lo que es las actualizaciones típicas estas de los juegos, que los van a poner a más frames por segundo, todo eso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, bueno, con la característica que están probando con algunos juegos ya... Que lo que hacen es doblar o a veces cuadruplicar la tasa de refresco del juego sin que afecte al rendimiento. Y se supone que sin que la compañía Pepita tenga que hacer un parche. Siempre y cuando con su aprobación, entiendo. No puedan tocarlo. Sí, y ahora han añadido una... Sí, yo probé el Watch Dogs, solamente he probado este. Que directamente, sin parche ni nada, pues... yo no vi parche, pues lo descargué. O sea, ya están estos juegos. Yo tengo aquí una lista de 4 juegos, 5... Estos ya están. O sea, el Far Cry 4, el New Super Lucky's Tale, el Sniper Elite 4, el UFC 4 y el Watch Dogs pasan de 30 a 60 y el Lucky de 60 a 120 en One X. Correcto. En Series S y en Series X, en las dos. Pues bien, ¿no? Y han añadido, creo, una pestaña para habilitarlo y están, no sé si está ya o solamente para Insiders, que podrás habilitarlo o no. Esto es lo nuevo que ha sonado. Sí, podrás quitarlo o ponerlo igual con el auto HDR también. Yo creo que entra en la nueva actualización, ¿no? Sí. Hombre, bueno. A mí me gusta bastante. El tema de poder rejugar a ciertos juegos que a 30 guay, pero volver a catar los 60, pues es otro rollo. Oye, Josh, ¿Eso que tienes a tu izquierda qué es? ¿Esto? Sí. Esto le hacemos la vacuna. ¿Cómo? La AstraZeneca. La AstraZeneca. La impresora 3D. Se llama AstraZenimax. Vale. Podrías poner algo en la tele de tubo mientras se graba, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Es que antes, cuando tenía el otro setup, con el portátil, tiraba hacia arriba y no se veía, pero ahora que lo dices, sí. Vale, sí, podrías poner ahí algo, no sé, ¿no hará un efecto así para la Gerraro? No creo, ya sé probar. Lo probaremos, haremos pruebas. Y si no, siempre queda bonito. Hombre, sí, a ver, sí. Si no a 60 imágenes por segundo, puede ser que tenga algo de chopeo, sí. Pon el Shenmue, mira, que tienes ahí la drinkas. Lo estoy viendo. Yo digo que para el próximo programa, el host pone la tele en International. Hostia. De fondo. Pero no lo tengo. No tengo la Super. No tienes la Mini. Sí, pero la Mini, enchúfala tú ahí. Pon el Crazy Taxi. Claro. El Crazy Taxi. Que tienes una semana, ¿eh? Ah, bueno, vale. ¿No te pillaste la Raspberry? No, aún no. Ah, coño, vale. Y luego, proyectos. Y luego en la impresora 3D yo imprimiría una polla. Que se fuera haciendo algo, ¿no? Ah, hostia, que se fuera fabricando algo. Y se sortea con el patronaje. El primero que adivine qué es se lo lleva. Seguro que como está la va cosa. Va a ser una polla. Va a imprimir un carnet del paro, ya verás tú. Eso tarda mucho, ¿eh? Depende de qué tarda, muchas horas. Para que... yo te voy a preguntar a tú, Kefran, ¿eres el último que falta en dar el salto a Xbox? ¿Cuándo vas a darlo? Cuando le deje su mujer. Ya sé cuándo. Sí, pues ilumíname. Cuando tengas unos ahorritos con los rewards. Ah, hostia. No es mala esa. Hemos empezado con los rewards ahora. Ahora, muy bien. Un saludo. Más vale tarde si el reward es bueno. No tengo prisa ninguna, porque por ahora con PlayStation 5 estoy más que nutrido. Llevo una enganchada muy, muy, muy, muy, muy fea al Neo Remastered este, que incluye solo voy por el Neo 1 y tengo también el Neo 2. Desde aquí un saludo, ¿no? Aprovecha el tío. Claro, agradecemos aquí ¿quién nos lo cedió amablemente, Cristian? ¿Qué juego, perdona? Neo. El Neo, esto es Sony, ¿no? Que lo distribuía. Sí. Yo diría que sí. Sí, es Sony fue. Pues, Jim, desde aquí nuestro eterno agradecimiento, porque la verdad es que no lo había jugado en su momento, el Neo original. Siempre me había parecido un juego así un poquito, ¿no? Como sucedáneo, ¿no? Como uno de el Mercadona, de la marca Mercadona, el de Hacendado del Souls. Y, joder, he descubierto un juego completamente, ¿sabes? Que vienes por el Souls, te quedas por el Onimusha y te enganchas con el Diablo. Porque es como una mezcla ahí que parece que no debería funcionar en principio y funciona bastante bien. Y le llevo echadas como 60 horas fácilmente y estoy por los DLCs todavía. Y hay una segunda vuelta, una tercera vuelta y luego está el Neo 2 entero también. O sea, es fantástico. Lo que venimos a decir sobre todos estos temas. Joder, un 4K y unos 60 frames por segundo, no veas cómo maquillan. Hombre. Te cogen un juego mediocre y te lo... La pachoca, Te pones, se llama Durán, le pones el otro Durán, ¿eh? ¿Quién le puso el otro Durán? A Durán. Se lo puso. Bueno, pues eso, que no, muy bien. No he pillado esa, te lo juro. ¿De qué peli es? Es un chiste del Príncipe Bel-Air. Durán y Lleida, del ¿no? Príncipe Bel-Air. Del Príncipe Bel-Air. Durán y Lleida, dice. Y que un juego que gráficamente no da pa mucho... 4K luce bastante bastante bien y me estoy viciándome muchísimo. El que no lo hubiera jugado en su momento, mira, es una recomendación bastante bastante buena. Esto es novedad novedosa, porque ha salido hace nada. Hace un mes. Un mesecito, quizá. ¿Qué hay que jugar los juegos? ¿Qué hay que jugar? Bueno, que hay pero también ahí. Claro, pero cada juego tiene su momento, su momentum. Que ya no, más que no, cada juego, cada persona. Claro. Entonces cuando salió esto en 2017, pues no me entró. Pero escúchame, yo estoy ahora jugando al de Division 2. Hemos creado una patrullita aquí con cuatro integrantes de nuestro patronaje y lo estamos gozando fortísimo. Es que jugar el multiplayer este tan rápido que tiene, de que alguien esté jugando, unirte a tu partida y poder los dos hacerte una misioncita, está muy muy riquiño, ¿eh? Y he caído con el DLC incluso, o sea que me ha gustado el juego. He pagado, bueno, pagué por el juego ofertita 8 o 9 pavos y el DLC igual también, pero porque lo he gozado bastante y nos ha dado muchos ratitos de diversión y de risas. Así que las consolas nuevas ayudan, también, porque es que va como un tiro. Se ve muy bien, aparte que se ve bien 4K y tal, pero es que el conectarte y jugar al 2 segundos directo, y que haces los cambios de jockey y los haces en 2 segundos, o sea, en 2 segundos estás en la otra parte del mapa. Es increíble. No, el Nioh, por ejemplo, no tiene tiempos de carga literal. O sea, el tiempo de carga es un parpadeo, pero literalmente, O sea, nada. O sea, lo que tarda la pantalla en aparecer la imagen y ya está. Es una cosa que parece de ciencia ficción. Pues por eso pedí yo la Series S, para jugar con mi señora, porque jugábamos juntos al The Division, al Destiny y tal. Era un drama. Yo llegaba y tenía que esperar 2 minutos. Top de reloj, a lo mejor en el Destiny que cargara o el The Division. El tiempo es oro, Sí, yo como, respondiendo otra vez a tu pregunta, yo hasta que no haya un motivo de peso pesado para saltar a la nueva generación, yo te digo, entre los juegos del Game Pass, que si me aburro, pues tengo juegos para aburrir, y tengo una One X, que no voy descalzo tampoco. Volver atrás, yo intento jugar algún juego y no puedo. Yo todavía no he llegado a ese punto, porque ya te digo, por ahora he empalmado del Demon's Souls, he empalmado con el Nioh, aún tengo el Nioh 2 si me apetece, y hay alguna, estará por ahí el Spider-Man que a lo mejor lo jugaré. Yo creo que durante un tiempo voy a estar nutriéndome de las exclusivas de PlayStation. El día que quiera pillarme algo en Xbox y vea que rankea y hay stock, que no me tenga que pelear para conseguir. Ya creo, o sea, que ya pueda. No, ahí ya he ido a tiendas y hay. Si hay, quieres, hay. Hay gente que también con la excusa de que no hay, que no queda, que comprar. Yo creo que ya hay, Yo empiezo a ver stock limitado, pues... pero si la quieres, la consigues. Vale, chicos, seguimos con el programa. ¿Qué os parece otro melón? Yo creo que el Vasco lo está deseando, va turbio. Está de postre, ¿Cómo que? De melón. ¿Qué vino era, Cristian? No lo sé. Un blanco. Lo compré hace una semana. Es un vino blanco. Vino... De marca... Marca Día. No es marca Día. Lo compré en una vinacoteca, se llama, o una tienda de vinos que hay aquí pequeñita, que son bastante cracks. Una bodega. Sí, una bodeguilla, sí. pero no es un vino de Gandesa, es un vino pues de unos, no sé, 10, 11 euros más o menos, creo que la botella. No es una mierda. Es un vino que se puede sacar a la gente. No es como el turrón de gin tonic que te saqué un día en casa, no sé si te acuerdas. Casi rompe nuestra vista de durante 30 años. Gin tonic, además, madre mía. Vale, pues vamos con el siguiente melón. Vamos muy bien hoy de tiempo. Nos dice... ¿De quién nos traía este melón? Hansen, Rosete. ¿Hashtags? Islas. Islas Feroe. Desde Islas Feroe nos envía este melón. Nos dice... Hola, cracks. Antes de lanzaros el melón, os mando un fuerte abrazo. Y a los patroners de EMG, saludos desde la isla de Ibiza. Al lío. ¿Hay algún juego que os haya aburrido mucho, que casi os dormís o directamente os habéis dormido? A mí me ocurrió en una carrera resistencia del Gran Turismo 3. Juegos pa que os hayáis dormido. Yo me he dormido leyendo los menones de hoy. Ya lo he dicho. ¡Hola! ¡Hola! Lo he dicho. Espera, que están bajando las escuchas. Estáis, lo siento mucho, chicos, pero están acomodados. Preguntas repetidas. Que no, pero no de una vez, de muchas veces. Corta. Si jardineas, jardineas. Esto bueno, es así. Se vende micro. Bueno, no es que tiene la excusa de vino. Se vende micro recién comprado, interesados aquí. Preguntas repetidas, temas repetidos, que si receta favorita, joder, tíos, hostia, yo para que me bebo dos cervezas y dos vasos de vino, pues para que me tiréis un balón al pecho meloso, que yo pueda bajar, o me tiréis una nevera, hombre. Traerme cosas buenas, hombre, vamos a jugar. Que no sé, creo que sea de videojuegos, de lo que sea, cualquier historia, pero... Esto no va por ti, Hansen, no va por ti. No va por él. No, es un ataque personal. Es una colleja, pero no. Esto es una colleja general. No. Mira, Juanjo, en el Just Chatting dice que el Vasco quiere que le hagamos el podcast. Pues no quiero que me hagas el podcast. Quiero que no me preguntes lo mismo 25 veces. Que ya está bien, hombre. Me tenía que enfadar, se tenía que decir y se dijo. Seguir, jueguen. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas esto ya, verdad? ¿Tú te acuerdas el día en el que estuve 2 horas intentándome ir a casa? Estábamos en el piso donde vivía Vasco, Fran y alguno más. Y estaba como 2 horas intentándome ir a casa, viendo el final del Metal Gear Solid... El 3, Snake Eater. 4 no, de caso 4. De Patriots. El 4 era, que no se acababa. Pero no era problema del juego, el problema eras tú que te querías ir. Hombre, claro que me quería ir. Porque eran las tantas. Pero que eso era mucho texto. Sí. Mucho diálogo, ¿no? Sí, un poco bastante. O sea, sí, no, es una cosa horrible. Oye, una cosa, acabo de entrar en nuestro Twitch para ver que se cuece también de cara a este final de fiesta que vamos a hacer así de Just Chatting. ¿Y esto de qué descripción es esta, Cristian, del programa? Acerca de ISS Podcast. Nos conocemos desde hace poco, pero estamos seguros de que ISS Podcast es genial. No sé ni decirlo. ISS Podcast es genial. ¿Eso quién lo dice? No lo sé. Porque... ¿Eso quién lo ha escrito? ¿No lo hemos escrito nosotros? Descripción del programa. ¿Dónde? ¿Dónde? Descripción del programa. Acerca de ISS Podcast. ¿Eso dónde lo pone? En la página principal. Sí, nuestra página. Conócenos, ¿no? Antes de entrar. ¿A dónde? Quiero decir, en eso lo pone Twitch, así como, ¿no? Como que somos nuevos, pero que somos muy guays. ¿No lo has puesto tú, entonces? No, yo no he puesto esa mierda. Ah, igual, eso está automático. A ver, espera, voy a entrar en la página. ISS Podcast, a ver. Lo del Twitch, ¿quién nos lo lleva? Porque esto siempre lo lleva alguien. ¿Esto quién lo lleva? Sí. Esto lo lleva alguien externo siempre, ¿no? Calmanillas. Sí. Sí, no, aquí no tenemos a Cágano que nos lo lleve, ¿eh? Aquí... Va. Bueno, vamos con el melón, vamos a responderlo. ¿Juegos que te duermen? Sí, efectivamente, los finales de Kojima en general, así, porque el Death Stranding no se anda a la zaga. Porque el Death Stranding hay un momentito también de pedir la hora, ¿eh? De decirle, árbitro, esto ya estamos en tiempo de descuento. No quiero entrar en spoilers. En el 4 hay un momentito en una playa que... ¿En el Death Stranding? ¿Habla? En el Death Stranding. Mira, tenemos aquí en directo a Maese, Juanjo, que dice que un colega suyo casi se duerme. Casi se durmió. Claro. Eso porque era murciano no lo entendía, seguro. Me gusta mucho. Después de un buen jardín, que se cree un pequeño silencio, así como... ¿sabes? Es casi más ofensivo que el propio insulto. Sí, pero me gusta, es parte del drama, de la teatralidad, que me gusta mucho siempre que esté presente. Juego aburrido, tío, me bajé uno que se puso como de moda. Un juego que era como una peliculita, que luego era como un Mirlo. Florence es ese de... ¿Un Mirlo? ¿Un Mirlo, ha dicho? Sí, era un... Ahora no me va a salir el nombre. Pero era... se puso de, como hace 2 o 3 años. El Florence puede ser, ¿no? No, el Florence no era, ¿no? Porque el Florence me han dicho que bien, ¿no? El Florence se lo pasó, ¿no? ¿El Florence? ¿En el móvil? ¿No era en el móvil? Lo hemos perdido, está en la B. Hola. Lo he perdido fortísimo. Sí, no, estoy aquí. Ha sido aludido. Ha sido aludido directamente, Cristian. Tú sí, te Florence. Pasaste el Florence. Sí, me vi. Seedorf. ¿Qué, como jugador, qué te parece? ¿Como jugador o como...? Florence Seedorf. Sí, no, como a ver, ¿hablamos del juego o hablamos del jugador? Florence. No sé, de lo que quieras. Genial, genial pivote. Tuvo un paso destacado por el Real Madrid. Creo que recaló en el Milan. ¿Qué estaba, con Redondo? No. Está licenciado en filología hispánica, además. O sea, que habla español mejor que nosotros. Ya ves. Y no sé, es el holandés de ébano. Tenía un buen tren inferior. Florence, si no recuerdo mal, es este juego del drama de las relaciones, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Que ¿Tú lo has jugado? ¿Tú lo has jugado? Sí, yo lo he jugado en versión VR y todo también. He jugado a las dos. La de móvil y la VR. Bien, bien, te deja... A ver, te deja... La realidad aumentada, ¿no, Cristian? Sí, te deja... ¿Cómo se llama? R.A. O AR. Te deja así un poco. También depende mucho cómo lo juegues. Si lo juegas... Yo cuando me tocó jugarlo... claro, me reventó un poco. Si tú lo has jugado a Host, por ejemplo... No, cero. Pues a ver, no sé, creo que todos, ¿cómo se dice esto? Todos nos podemos identificar un poco con el juego. Tiene fases que creo que todos por edad hemos pasado. Y está muy bien, está muy bien parido. Te sientes ahí, pues, identificado en muchas ocasiones. Y me parece que es hashtag DBG. ¿Cómo? Hashtag DBG, de buen gusto. Ah. Está lento ahí, Fran, ¿eh? No entro porque podía ser, yo que sé, cualquier cosa. Debe ser jugado con G de Giliero. Podría ser eso también, podría ser muchas cosas. Va, bueno, pues el juego este que no me va a salir ahora también era como una peliculita interactiva que no valía para nada y casi me duermo y lo jugué una horita y ahí se ha quedado en el tintero. Me pasó con últimos recientes con Astral Chain, que ahí está. Que no pude con él, o sea, lo he intentado y aburridísimo, me pareció bastante flojo. Y también te diría el otro, el gris me aburrió bastante, quitando la parte final que estaba muy bien. Lo demás me aburrió un poquito, me costó llegar también, ¿eh? Como tiraba para adelante pero con el corazón. Y ayer por ejemplo estaba jugando al Dirt, que me está gustando bastante, pero me dormí, pero porque tenía sueño, literal. Es que no son horas, ¿eh? Pero lo bueno fue que estaba jugando. Bueno, no tocaba, estaba jugando en normal, no sé, estaba dando vueltas. Y ya me compré un coche pepino y llevaba ventaja a todos. Me dormí al volante. Hostia. Y cuando miré la posición, y aún iba primero. ¿En serio? Y conseguí ganar. Eso te puede pasar con el Mario Kart 8. Si llevas la antena y el autoavance, puedes dormir perfectamente. Con darle la botona ya, hombre, ya está. Claro. Sí, claro. Un saludo desde aquí al antenista. Hay gente que se cree buena, ¿eh? Usando la antena. Sí, claro. Hay gente que se cree buena usando la pala también y luego... no, pero que dicen, mira, que he quedado una para carrera. Y dices, pero estás jugando con la antena. Claro. Cabrón. Claro. Es muy mal. Es como ganar el Tour, si yo gano el Tour con la bicicleta de tres ruedas. A ver. Dopaíto, con un poco de droga. Bueno, a ver. Oye, hago un ligero hashtag off topic. Se rumorea, se comenta, se conoce que la semana que viene es posible que hagamos el programa en presencial, ¿no? Sí, ya se abren las restricciones. Y el lunes, todo, ¿no? El lunes nos quitan las restricciones de comarca. ¿Y restaurantes y tal también? No. Restaurantes. Sí, lo pensé no. También. Lo bueno no. Vale, terminamos el melón con el gastromelón. ¿Qué nos dice Hansen? El cual agradecemos su melón sobre todo lo que... el plato barra... ¿cómo se llama esto? Receta. ¿Barra? Sí, barra, ¿no? Que se os da de puta madre hacer. No vale huevos fritos con patatas, algo más elaborado. Valen pasteles. Gracias por todo, sois los mejores. Cristian, ¿algodón o poliéster? Depende. Algodón es responder la pregunta. ¿Sí? Poliéster es darle la vuelta. Y responderla. Y responder lo que te salga a los cojones. Esta pregunta la ha hecho Hansen, ¿no? Sí, está patrocinada por el rey de los calcetines. Y el rey de llegar tarde a todo. ¿Por? Sí, Hansen, es como pues sale algo, ya verás como mañana a las 5 de la tarde pondrá el lo del Game Pass con Bethesda. Ya pondrá mañana. Como cuando le toca la Switch, que lo supo todo el mundo, hasta el último fue él, ¿no? Está aquí, spoiler. Sí, claro. ¿Has buscado Japanese Scat al final, Crane? No me han puesto el enlace, joder. Oye, qué mala gente. Más que Japanese Cat, hay que fijaros en el otro, que es el Fantastic Orchi. Que es la segunda pestaña. Sí, pero esa me parece más, ¿no? Bueno, también tiene su magia. ¿Me lo podéis explicar, por favor? Pues que el Antonio Baños, exdiputado de Two Girls One Cup. Eso quizás explicaría muchas cosas. Claro. Igual viene de ahí, lo de Cup viene de Two Girls One Cup. El de las gaficas. Sí, un gafas. Pues este ha puesto un hilo de estos en Twitter, no sé, ahora no me preguntes de qué era, pero bueno, pues el tío ha compartido varias capturas de su ordenador. Y ya no te hablo en favoritos, porque no es que tengas en favoritos, es que el tío lo que se infiere de la captura es que el tío se la estaba pelando como un macaco con cosas escatológicas de Japón, y además una Fantastic Orgy para rebajar, claro. Y luego estaba ahí en todas las pestañas, ¿sabes? En la descripción de la pestaña, claro, arriba de la pestaña, claro. Él tenía la pestaña abierta que hablaba, pues esto, estaba como denunciando algo en plan súper serio, claro, ¿no? Pues no, claro. La indecencia del capitalismo porque la marca, claro, no sé qué, ha hecho unas bolsas de no sé cuánto, ¿vale? Claro. Es como si yo digo, Endesa vuelve, pongo una captura, pongo, Endesa vuelve a subir la factura de la luz un 25%, y en la pestaña del lado pone Fantastic Orchi. Y el del lado, Japanese Scat. Que claro, Scat, claro, claro. No es tartamudo en No, es escatológico. Claro. Entonces, a lo mejor es puncat. Japanese scat es un, yo que sé, es un traductor. No, claro, scat es el short. Como jap es de, porque por cierto es muy despectivo de japonés. Scat es el short de escatológico. Scatter es tartamudear. Entonces hoy estaba siendo la comidilla. Está siendo, bueno, la comidilla de. ¿Puedo derramar birra por los colegas? Sí. Oye, bueno, oye, a ver, a cualquiera le puede pasar, ¿eh? A más de uno. Aquí lo dejo. Bueno, a ver, igual Antonio cosas, a ver. Uy, Baños. Es el único que se baña. La CUP. En masas. No nos gusta señalar a nadie. Aquí, ¿dónde está? Aquí, esto de arriba. ¿Qué te iba a decir? Entonces, el próximo programa, hablando de todo, es en el Comadreja Estudio, ¿no? Lo vamos a hacer aquí en riguroso directo, ¿eh? Sí. Pero entonces, escatología te comer mierda, ¿no? Sí, o gente que goza hablando de ella. Porque se puede gozar hablando de temas escatológicos. Porque aquí en España somos muy de hablar de que, hostia, pues, sí, no cago, pues estoy cagando mal. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te cagan, sí, en el pecho. Caray, pero Japanese Scat no son japoneses hablando escatológicamente. No, es probablemente de una china en un bidé lavándose el higo y cagándole a otra en la boca al mismo tiempo. O en el, claro, pecho. Claro, o en el pecho, sí, probablemente sea. Sí, sí, sí, sí. Sí, nosotros, sí, somos escatológicos, entonces, sí, ¿no? Pues aquí más de uno sacan el pecho de Miyazaki, por ejemplo. Y Fantasy Orgy, pues eso, es fantasía, porque hay una orgía, vamos, es como un unicornio. Que no. Mira, cuento mi anécdota muy rápida. Antes de la fiebre del Two Girls One Cup, yo me acuerdo, acababa de acabar Co. Y estábamos en casa de un colega, sí, y jugando al Pro 2001-2002. Y se escuchó en el cuarto, hostia, vaya purángano. Purangra. Y me fui al cuarto y era un vídeo de Japanese Cat, que había una chavala japonesa y hacía el número 2 y había otra detrás que era receiver y tal y como salía aquello, le caía aquí y era como un puro y lo de purángano me quedó grabado a fuego y digo, ¿cómo que purángano? Y ya pues quedó claro. El receiver. Receiver. Un Aníbal Smith en toda regla. Entonces. Mira, Hansen. Este también lo he visto. Dime que es gag. Es un gag, ¿no, Hansen? Es gag, ¿no? o está escuchando el programa o ha entrado tarde, como bien ha dicho. Lo está escuchando seguro, lo está escuchando seguro. Por cierto, venga, voy a darle la vuelta al melón, que era que qué plato se nos da de puta madre hacer, que ya lo hemos respondido en varias ocasiones. ¿Cuál es el plato que hace de puta madre la mujer del host y que os gustaría que hiciera vuestra mujer? Una lista. Repítelo otra vez. El plato. Ahora tengo uno nuevo. Hemos incluido uno nuevo en el menú de la casa ahora. ¿Qué plato que hace de puta madre? Me voy. ¿Sí? ¿Te gustaría que aprendiera por ciencia infusa tu señora? El ramen. Esto me va a costar mucho responderlo sin bordear los límites de la amistad. No, perdón. Estamos hablando de recetas culinarias. Vamos a escuchar, espérate, a ver cuál es la nueva receta primero, porque esa, igual es esa y aún no la sabemos. Hizo unos yakisoba en casa, que no habíamos hecho todavía, no había hecho nunca yakisoba con bacon. Bueno, increíble. Oh. Increíble. Y yakisoba es el de Carglass. No pick, no glory. Tiene buena mano, Joder, la Diana. Tiene muy buena mano, Joder, macho. Para todo, te da una hostia también, No, no, coño, pero, ostras, a mí en 40 años no me han cosido un botón, tío. Hostia, eso hay que acertar, porque, bueno, a ver, que tampoco soy ninguna lumbrera, con la cocina, pero, en fin. No, estoy contento, estoy contento. Ah, sobre todo porque es gamer, tío. Se está viendo además, en el reflejo. Sí. Un reflejo rojo. Seguro que está viendo el streaming, Fijo. ¿Ah? Un saludo, Diana. Sí, seguro que sí. Pues es como somos la primera generación que... Cuidado. No, estoy sé que el jardín es incipiente. Pero como que hace 30 o 40 años todo Dios sabía cocinar. Y ahora no sabemos cocinar hombres ni mujeres. Y además... Por rango generacional, éramos más gamers los hombres que las mujeres. Cuando ahora chicos y chicas son gamers por igual. Y Diana tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, juega y además también se maneja muy buena con las recetas, Sí, sí, sí, claro. No. Mira, un saludo, Diana. Hansen está... A ver cuándo viene al programa, la Diana. Llevamos siete años de miseria. ¿Cuántos Final Fantasy han salido? No mucho. Pues no sé, 15 por lo menos, ¿no? Cada vez que sale uno hay una oportunidad perdida. El 15 seguro. Vale, entonces, ¿cuál es el plato que os gustaría, que no domináis, pero os gustaría dominar? Esa es la pregunta de verdad, esa es la vuelta del calcetín de algodón al calcetín de poliéster, del rey del calcetín, que le da la vuelta al calcetín, y estoy haciendo tiempo para que lo penséis. Sí, yo ya lo sé. Yo no voy a responder la pregunta, pero lo que todo el mundo debería saber es la base de la cocina, que es hacer un buen sofrito. Con eso tienes ya casi el 90% de los platos. Casi toda la faena hecha, es un buen sofrito y con eso ya... ¿Sofrito para qué? ¿Para cualquier cosa o para arroz? Te puedes hacer un arroz, te puedes hacer un estofado de patatas. Las albóndigas. Unas albóndigas. Esa es la salsa primigenia. Porque, después de la alioli, claro. Sí. Fran, lo de almóndigas lo dices con M por joderme a mí, ¿no? Es con M, ¿no? Está aceptado por la RAE. Sí. Aceptadísimo. ¿Cuál es tu plato que te gustaría hacer? A mí. Sí. A mí, en general ninguno. En particular, mucho. Me gustaría saber hacer los típicos, los must de la gastronomía española. Unas lentejas, por ejemplo, canelones, rustido, fricandó, albóndigas, que son platos con mucha entidad que requieren de una inversión de horas en la cocina importante. Y me gustaría saber cocinar, me gustaría coger y decir, oye, hazme tal, y hacerlo. No te hablo de florituras, te hablo de cosas pues típicas de aquí. Que está a un golpe de clic, tampoco nos vamos a engañar, Pero ¿sabes cuál es el problema? Aquí la gracia sería saberlo hacer masterizado, desde la primera vez. Te salga ya gama premium. El problema es el fondo de armario, que para muchas cosas no tenemos despensa para... El otro día vi un libro en cierta cadena de electrónica y libros, que empieza por F y acaba por NAC. Libros de cocina y te prepara la lista de la compra. O sea, hay una parte que te dan lo que has de comprar para toda la semana y tú pues ya lo compras todo y luego te dice, vale, pues el lunes, tal, y te dice, pues lentejas, pues de lo que has comprado, coges tal, tal, tal. Y está muy bien porque ya no tienes que preocuparte de decir, hostia, ¿qué necesito? O qué tal. Y eso está top. Pero que está a golpe de clic también, si es que es lo que decimos. Sí, me lo intentaré bajar. Vale. Yo pensaba que Crane estabas invitando a tu madre a la conversación. No perdamos de vista el formato radiofónico, ¿eh? Pero, por alusiones. Como estoy aquí en el programa, como... O sea, se pidió una cerveza para que se me traiga aquí. Oh, oye, pues otra por aquí. Para no perder el... El becario del becario. El hilo. Ahora vale. entra muy bien en plano una mano de nuestro padre trayéndome una cerveza. Ahora, ¿no? ¿O no? Sí, fantástico. ¿Alguna receta, Jos, que le falte en tu hogar? Acabo de mandar la foto al mejor grupo de los yakisoba, vais a flipar. Hostia. Yo no me hace madre. Falta, mi mujer lo hace ya. Ha sonado ultra fatal eso, pero... Sí, pero bueno. A ver, pues también, quiero decir, yo hace otras cosas. Yo exacto. Cocino lo que es el diario, a veces, muchas veces, o lo más... el básico, y hace el premium. Me parece una repartición justa y fantástica, y dentro de los límites de lo políticamente correcto. Sí, sí, además es que hoy en día ya no es quien sabe o quien no sabe, sino que es en plan, el que tiene tiempo es el que lo hace, y ya sabes a lo que te atienes en cuanto a repartir. ¿Y esto es el arroz con curry? Hostia, ya está bien, ¿eh? Voy a enfadar, ¿eh? No sonora. Tuve el yakisoba y luego el arroz con curry con el pollo rebozado premium, ¿eh? No sonoras, ¿eh? No sonora. Vale, venga. Pues next. Último melón, rápido y al pie. Cerramos algún otro tema que tengo por aquí pendiente y nos vamos al Just Chatting. ¿Está la gente dispuesta al Just Chat, ya no a chatear? Sé, a ver qué dicen. Aquí ahí, tenemos ahora mismo a 14 retrasados mentales viéndonos por Twitch. Ya estamos. Están perdiendo el tiempo como nosotros. Bueno, junto con nosotros somos 18. Bueno, por aquí tenemos un saludo a Aitor. Desde aquí, colega, tenemos al archienemigo, tenemos al Jorge, tenemos a Hansen, tenemos a Porteiro, no sé quién hay más que se pronuncie. Y que Iván y Jan, por cierto, Iván y Jan. Hablando de compromiso con el programa, has destacado tu compromiso también por haber hecho la cama, Sergio. ¿Ah, sí? Sí. Sí, al principio del programa. Si lo hubiera hecho él, ya sería... Mira, no. A ver, hoy la he hecho. Hoy me he levantado a las 6, a las 7 de la mañana, me he despertado entrando a las 10. Me he despertado, me he depelado y pues me he puesto a hacer el mínimo detalle, que es hacer la cama. Vale, vamos con el último melón, que también novedosa, venga. Buenas a todos, vamos con el melón. ¿Qué crossover entre dos juegos les gustaría ver? Nos lo trae Federico Parada. ¿Qué juego aportaría al personaje y a sus mecánicas, y cuál la ambientación? Saludos al mejor grupo. Algodón o poliéster. Algodón o poliéster. Yo voy a hacer... Yo quiero... Vaya, yo puedo enlazar algo, si queréis. Venga. Yo quiero que todas las franquicias saquen su Mario Kart. Yo quiero ver un Mario Kart, o sea, un kart racing, así como el... Un All Stars de cada compañía. Claro. Que mira, que el ¿cómo se llama el Smash Bros? El Smash Bros. ¿Quién? ¿El hace? El director. El mago. Muy mal esto de preguntar en directo. A ver, no, pero ahora nos lo pueden decir en Reverso Directo nuestros queridos telespectadores. Sí. Este es el que juega a dos manos, que juega con dos mandos a la vez. Fatigas. Este debe... mayor se te va de la mente todo. Debería hacer los directs. Porque es un genio comunicativo, ¿eh? También no lo digo. Fran. Bueno, ¿sabías el Google o no? Sí, estoy en ello. Que lo voy a decir y vamos a quedar como gilipollas. No, el director, ya. Sakurai. Masahiro. Masahiro. Que tenemos internet aquí. Masahiro. Sakurai, que hiciera un Mario Kart, pero de estrellas internacionales de todos los juegos. Que te metieran, yo que sé, cualquier fantasía. O que, yo que sé, que cogiera alguien la franquicia de Dragon Ball y te hiciera un Mario Kart de Dragon Ball. Pues tú te imaginas al Kratos dándole un guantazo con toda la mano abierta al de, ¿cómo se llama? Al tontornabo del Uncharted. En el Smash Bros, quieres decir. Al Nathan. Al Nathan, sí, Nathan de la nata que le van a dar. Pues eso, ¿os parece bien? Un Mario Kart de superestrellas. Un Smash Bros. Kart. Ah, pensaba que era de lucha, claro. No, de Cars. De hacer un Super Smash Bros. Con toda la magia del Super Smash Bros. Que a mí me parece fantástico, pero no juego. No me gusta. Como juego de lucha, no me gusta. O sea, hot take, como la magia, el global. Muy bien, el Smash Bros. Como juego de lucha, no me gusta nada. Por eso, imagínate que se pasaran de eso y fueran Cars. Y que cada uno, pues todo el amor que le pone a la franquicia. El Sakurai en cada personaje y tal, pues eso, en la pantalla del Castlevania. Cuidado. Hashtag ahí, Mario Kart 9 ya. El icono del látigo, lo tiras el látigo, no sé qué, ¿sabes? Leviatán, tiraría sus ataques y sus movidas, pero que fuera jugablemente un Mario Kart. Yo, cartera al pecho, Rivaldo, Barça Valencia. Yo ahora, ahora me he engorilado, me gusta mucho. Con que saquen un Mario Kart nuevo, yo ya me da igual. Como si lleva al Pocí de personaje. ¿Por qué? Digo el Pocí como no sé, o el que sea. Referente. Sí, referente. El mejor crossover. ¿Qué dos juegos buenos que te gusten mucho? En el FIFA, méteme. ¿Con qué me mashapearías de mashup? El FIFA con Game Pass. Day One. ¿Cómo te has quedado? Vaya poliéster bueno. ¿Cómo te has quedado, eh? Responder es ofender. Responder es ofender. No, no lo es. Yo iba a plantear un decir que los melones son una mierda es ofender, sí. Sí. No lo es. No, escucha. Es información, no opinión, eh. No he dicho que sean una mierda, he dicho que son flojitos y que son cosas que al 90% se han contestado. Y creo que aquí la mitad de esta gente no escuchan el programa. Pues señor, ¿eh? Qué asco de no hay pruebas, pero tampoco dudas de eso. Pues el FIFA en el Game Pass está bien, ¿eh? Mira, eso es el brazalete de polla gorda del programa, ¿eh? Por si hay dudas de quién lleva aquí los galones. Ya entra el FIFA con el Game Pass, ¿no? Realmente sí, ya está. Los viejos. Sí, claro, el de 10 horas gratis, con eso tengo para todo el año. Y aún no he gastado las 10 horas que tengo. El FIFA aún lo tengo ahí pues, echando partillas. Pues nada. Ah, no. Ya. Nada. Yo tenía una desgracia hoy. Vale, con el FIFA. Josh. Sí. Para variar, no se me ocurre ninguna mierda. Mira, hoy no sí, te quejas. Jos, te lo traigo. Que no paso los melones antes. Te lo traigo, Josh. Mira, voy a ir. Yo sé dónde vas. Imagínate un Juego de Tronos con un Dark Souls. Pues que Juego de Tronos no me gusta. ¿Qué mezcla sería esa? El del ring, ¿no? El del ring, el que estamos esperando. El del ring. Que a ver cuándo sale ya, que lo tenemos ahí reservaico. Y si hemos hablado, ¿no? Del ring. Claro, salieron unas filtraciones ahí. ¿Y qué? Está muriendo el Cristian. No lo sé. No, estaba mirando el chat de los chavales, la chavalada. Bueno, la historia es que dicen ahora que... Ahora vamos ahí. Cristian, te libero para que estés por el chat unos minutos, sí, sí, y nos traigas alguna cosita para terminar el programa. Y chicos, del leak este que salió del ring, ¿qué? ¿Rescatáis algo? Bueno, se veía muy mal. Y que se comenta que gracias a esa filtración se va a retrasar más el anuncio. Venga, hombre. Eso es excusa peregrinísima. O sea, la excusa malísima. La que necesitaba, ¿no? La que necesitaba. No, hombre. Yo he visto hablando, o sea, demasiada opinión para lo poco que se vio y lo mal que se veía, ¿no? Pero que es el Elden Ring, yo creo que sí. 100%, quiero decir, sí, no hay dudas. Sí, pero yo creo... Tiene pinta, sin tener yo ni puta idea, porque se veía como muy... Muy excesivamente habían cosas que parecían sacadas directamente del Dark Souls. Ya, pero es que todos se parecen. Bueno, por eso, creo que puede ser, pueden ser imágenes de una versión muy primigenia con el motor del juego, porque en teoría no están metiendo ni motor nuevo ni nada. Yo creo que van a aprovechar lo que ya tienen la gente de From Software, y era como un poquito como una composición de su juego, ¿sabes? ¿Tú te esperas algo mucho más diferente de Sekiro o de Dark Souls 3? Por eso, pero que cogiendo cosas como elementos de lo que ya tienen hecho y montando como un poquito como el esqueleto del juego. O sea, tiene más pinta de una, sin tener yo ni idea, de una fase un poquito como primigenia del proceso que se ha liqueado ahora y que podías tener ser imágenes de hace 3 años. Bueno, pero ¿qué van a hacer? Quiero decir, mejorar algo del combate sin ser Sekiro, volver un poco a la fórmula, meter un mundo abierto, meter su lore y sus historias. No sé qué esperaba la gente, no sé. Un juego de coche del Miyazaki, no, o sea, pues sí, Mario Kart puede ser, tiene su sello ya las franquicias que hace, y para eso va la gente también. No creo que le giren tanto todo. Creo que ese giro ya fue demasiado giro, y ahora van a volver un poco a eso, a intentar incrustar ese mundo de Dark Souls en un mundo abierto. Y hubo mucha gente que hablaba de dime. Ya estás, seguimos. ¿No? Ya has leído todo el chat. No, que tenemos una cosa interesante del chat que termine José. Vale. Eso, que hubo mucha gente que sorprendía del tema del caballo y tal. Ya hace mucho tiempo que se comentó esto, que iba a ir a caballo, que no sé. No me sorprendió mucho nada de... Vi a gente muy sorprendida con cosas que ya se sabían. Sí, y que no creo que sea representativo esto todavía de lo que nos va a traer. Yo creo que va a sorprender igualmente, y que el que se espere una cosa hiper mega next gen, que se vaya olvidando. Primero, que es un juego que lleva en desarrollo ¿cuánto tiempo? Que claro, viene de un desarrollo de la generación anterior, ¿no? Sí, pero que confianza. Es un juego que tenía que haber salido en Play 4, ¿no? Que quiere decir que tampoco los gráficos van a estar bien. Pero que sabemos que el mismo juego en Play 4 o en siguiente generación, hay un salto muy diferencial en la resolución o los frames. Claro. Y la calidad de textura, que son dos mundos. Por eso. Que yo creo que lo que se ha visto era como una versión así, como muy, ¿sabes? Pero que alfa, ¿no? Se veía en 240p. Sí, por eso. Claro. A lo mínimo que se veía, pues lo que se intuía era eso, y que se les ha escapado que alguien ha encontrado un archivo por algún lado y lo ha sacado y pa'lante, pero que tampoco le veo yo muchas, no le quería dar muchas vueltas tampoco al tema, ni me parece que sea importante. Juego, yo ya he tomado la determinación de que me he quitado la ansia de encima, y cuando salga, saldrá. Quiero decir, el día que se presente, pues bienvenido sea. Hasta entonces no voy a estar ni contando las horas, ni mirando a ver si sale información y tal, porque esto es el parto de la burra. O sea, esto es clarísimamente, ha habido algún tipo de problema con la producción del juego, porque esto ya debería estar haberse visto algo, ni que sea. Haberse visto algo ha pasado, eso está claro. Entonces, que tienen que tardar 2 años más en sacarlo, perfecto, pero que cuando salgan y cuando lo enseñen esté bien. Sí. Yo confío, quiero decir, ¿se ha retrasado un poco más que el ritmo habitual de From Software? Sí, es un juego más grande. Ahí tienes la respuesta, básicamente. Y tienen que rellenar ese mundo abierto, entre comillas, que estén haciendo. Pero ganas de algo diferente. A mí volver a la misma fórmula, que me saquen un Dark Souls 4, no me apetece. Quiero ese poquito de cambio, ¿no? Que se arriesguen algo más, tanto en explicar una historia como en abrir las puertas a otro tipo de juego más abierto. Mucho texto, igual, luego, ¿eh? Ya veremos. A ver, va a sonar la alarma de la Isla de las Tentaciones. He escuchado ha sonado el cuerno de Gondor. Gracias. Bueno, aquí los que estéis escuchando el podcast, pues ya estaría. Mira, está en el chat portero metiendo cizaña. Mandar desde aquí un saludo a Eric Ramírez, que no puede con el brillo de mis gafas. Esto lo lleva Fran. Ah, sí. Me pusiste el filtro este de anti no sé qué, antipollas, fue. No. Pero tengo un mogollón de brillo ahora. Es que tú no has visto a Alberto Romero, por ejemplo. Sí. O sea, ¿qué es lo que hace? Que lleva unas gafas de coña, lleva la montura. Ajá. Y lo que hace es que no lleva cristales por el formato televisivo. A ver si te conseguimos unas de... Aparte, el filtro que lleva tu lente es un filtro azul, para la luz azul. Con lo cual, tiene sentido que de toda la longitud de onda, la que refleje es la que te está filtrando. Claro. No se va al universo. O sea, la lente no absorbe el color, lo refleja. Entonces tú desde dentro no lo recibes, pero desde fuera pues se ve ese azul más subidito. Estaría guay una de estas del... Me encanta. Del presidente de Nintendo, el original. Una así ahumada que llevarás. Sí. No con un amarillo, ¿verdad? Oye, un amarillo. Hablando del Josh Chatting que ha comenzado ya, estamos dentro de él. Juanjo ha tenido una brillante idea, que nos sirva de precedente, que dice que nos pide que le pongamos un personaje de videojuegos a cada uno de los que estamos en el chat. Cuanto más ofensivo, mejor. El Hansen sería Snorlax. A ver, ¿no? Hombre, faltón es un rato, ¿eh? Justifícalo. Snorlax, porque está como medio dormido siempre y luego aparece y es muy simpático y agradable, pero la mayor parte del día está como dormido. Hombre, seguro que no lo has dicho por el rabo que tiene. No tiene un rabo así de largo. No lo he visto. Snorlax es un ofaludo muy grande. Sí, pero tiene una cola bien gorda, ¿eh? Venga, dame nombres y vamos intentando salir de este... Porteiro. Un saludo, Porteiro. Hansen. Porteiro. Porteiro sería... Mira, yo lo veo... ¿Cómo se llamaba Josh? El Hitman, pero en pobre. El Hitman, pero en pobre, dice. Sí. Ha sido poco faltón, ¿eh? Bueno, ya, hombre, al novio no le puedo faltar. Aparte que este me echa para la cabeza. Hitman on drugs. Pues sí, bueno, va, venga, sí. Es tu novio, tú mismo. Sí, no reís a base. ¿Qué más? Hostia, Juanjo, ¿qué? Juanjo, hay que ponerle uno chulo, ¿eh? El Juanjo... Se parece un poco en la vida real a Fran Perea, ¿eh? Ya. ¿Será que sí? Muy faltón, ¿no tiene una retirada? No se lo veo yo. Eso es muy faltón, ¿eh? Llamarle aparte que no se parece en nada a Juan Perea. Fran Perea. Le veo un poco de retiradillas y lejana. Pero hablamos de videojuego, personaje de videojuego. Uno de fantasía medieval tiene que ser. Vale, pues tenemos por aquí. Que le llamen maese. A ver, mira qué más tenemos por aquí. Tenemos Jan Mejías. Hostia, Jan Mejías podría ser, Boris Grishenko, de GoldenEye 64. El malo. ¿Sabes? Que tiene un poco así como... Un toque, ¿no? Del este. Sí, tiene como un poco de rasgo soviético, ¿no? Como ucraniano. Desde el máximo respeto y amor, Iván. No, yo tengo un primo ucraniano. Gracias, Juanjo, por soltarle esto al banco y estar insultando ahora a todo el mundo. Sí. ¿Sí? Vale. Archienemigo. Aquí podemos jugar, ¿eh? Archienemigo. ¿Quién se la juega? Porque es la mejor persona del mundo. Archienemigo es Kratos. Ya. Hostia. Es que es Kratos porque, para siempre. Porque yo, para mí, siempre me quedará en la retina siempre la imagen. Eso fue hace bastante tiempo ya. Que se fue a una boda. ¿Esta historia se conoce en el programa? ¿Se ha hablado de ella? No lo sé, pero podía poner una foto en el grupo. Que se fue a una... Estaba en una boda y está lo típico, pues, que contratan los... novios contratan unos maquilladores infantiles para que a la chavalada pues le haga pues una carita, una cara de Kratos... Ay, digo, una cara de... Perdón, ya he hecho el spoiler. Una cara de tigre... Una cara de hada, de princesa, y el tío con sus huevos morenos y seguramente un par de cubatas de más. Se presentó a la maquilladora y le pidió que le hiciera una máscara de Kratos. Muy bien esa mierda, ¿eh? Entonces yo recuerdo con grato cariño las fotos de una, la típica boda, el trajeado, pero con la cara blanca y la marca roja del Kratos clásico, ¿eh? Además, el fantasma de Esparta. Dice que fue en una boda y ya se divorciaron. Por culpa suya, seguramente, claro. Hombre, Kratos tiene fama de mujeriego. Bueno, esos detalles ya, pues sí, estamos en Just Chatting. Esto ya, no sé, esto no lo escucha nadie. Esto estamos en privado, ¿eh? Que somos 17 más las 1000 escuchas que tenemos normalmente. Esto se queda, sí. Esto no queda en nada. 1017. El toninoniano sería para mí Francisco Franco. Joder. ¿Tú te acuerdas en esta cuarentena cuando sí. se dejó un bigote? Se dejó Poliester. Un bigotino. Sí, sí, parecía el generalísimo, ¿eh? Pues mira, el malo de un Just Cause, ya está. Mr. Bison de Street Fighter 2, pobre también, en inteligente. Le pones la gorrica al Tony y le quitas los lentes. Oye, muy bien, ¿eh? O sea, lo de parecerse, nada, pero lo de faltar, estamos claro, muy bien. Hombre, ¿eh? Sí, a ver, claro, hay que dar la cara con ese formato. Chicos, oye, ya está, estamos ya. En el chat. Estamos gente, sobre. ¿Quién más hay? Stop insulto. Ahora mismo no hay nadie más. A ver, espérate. Chinemigo, Hansen, Juanjo, Torinoniano. Ali Iván ya le hemos faltado también. Hay un tal, el Nido Gamer, que creo que no sé si es nuevo. Es el Aitor. Nuestro compi. El Aitor, el próximo GTA, seguramente lo podría encarnar perfectamente él. Porque es una ansia. Sí. Tú sabes, sería una mezcla de los tres personajes del GTA V en uno, sí. Sí, sí, este, sí. Pero eso tiene mucha vida en su haber. Yo lo veo perfectamente protagonizando un GTA V, el GTA 6 fácilmente. Bueno, oye, a ver si podemos un día juntarnos ya y hacer un algo en común. Ah. Porque sí. La última vez que nos vimos con Aitor fue una cena. Sí, que hicimos del podcast, sí, correcto, juntamos luego con, nos vimos luego en la con que, en la que metí, en la que tiré el gin tonic encima de la mesa de billas. esa. No, estaba Dani, estaba Aitor. Creo que tiraste dos, no contento con uno, tiraste dos, me parece. Sí. Muy contento, el propietario del local. Sí, sí. Me dio una palmadita en la espalda de agradecimiento. Creo que recuerda con full afecto ese día. Igual sí. El billar estaba para tirar, ¿sabes? Después de eso. Sí, yo creo que ya no se jugó más. Sí, muy mal. Si al menos le hubiéramos echado alguna moneda al billar, pero es que ni eso. Chicos, estamos sobre. Dice Diana que también quiere, que está en el chat, que qué personaje de videojuego. ¿Quién? Mi mujer, dice Diana, que está en el chat, que qué personaje de videojuego que también quiere. Mira, ella con la mujer de Christian en el Overcooking. Venga, hombre. Hola, Fran. Yo faltón. Era faltón. Jos, lo tengo para Diana. Mai Shiranui del Fatal Fury. Joder, de la Fatal Fury. Me viene bien. Te viene bien, ¿no? Te cuadra, ¿no? Te encaja. A esta noche, ¿ves? Igual el Jackie Sola no te lo hace, Gears, ¿eh? La prota del Gears 5 también. ¿Cómo se llama la...? Mira, ahora estoy jugando al Battlefront 2. ¿Cómo se llama la prota? Aquí el Battlefront. El personaje este que es una. Que es una imperial. Ah, vale, que es una. Es una imperial. Un soldado, ¿no? Imperial. Esa. Cuando sí. No sé cómo se llama. Esa, sí. Pues esa. Estamos en los minutos de la mierda ya, ¿no? Estamos en la basura. ¿Qué? ¿Cerramos o qué? Oficialmente sí. Si yo lo diría que tener transmisión, mira, y se va a tomar por culo, todo. Una hora y media, ¿eh? ¿Qué decías que no había programado hoy? ¿Que va a ser una mierda? Oye, ya me. ¿Ahora qué? Te digo qué programa, ¿dónde está? Mira, uno. Y dos, gracias a esto. Si no, yo estoy ahora mismo en la B y en la cama. Yo me he quedado con una duda durante todo el programa, que es que no sé a qué está jugando el host estos días. No lo sé. Hostia, porque aquí pues. Más o menos cada uno ha contado lo suyo. El Vascual Overcooked, yo cosillas, yo me he acabado en mi pozo de horas, que no ha sido tantas, pero tuve un problema con una partida que fue el Immortals, que 10 horas la eché a la basura. Porque guardaba partida y no me hizo el guardado. Hacía un guardado rápido y estuve 10 horas abriendo, bueno, haciendo secundarias y tal, y no avancé. Y ahora ya me puse al día, he hecho todo lo que quería hacer, que es los trajes y tal y demás. Y estoy con el Dirt 5, que me está gustando bastante, la verdad, el rollo que tiene. Y a primera vista puede parecer que no, pero tiene cositas ahí next gen, el tema del barro y demás. Y tierra y polvo y todo eso, que está muy guay. Me gusta mucho el de rap. Tiene el modo locución este. ¡Ey, estamos en sí, el festival! Se puede parar. El podcast. Es lo peor, sí. Es durísimo, ¿eh? Pero bueno, se para. se para y ya está. Con apretando el L lo puedes parar. Y me extraña mucho que, por ejemplo, Cristian no le esté dando, porque a primeras parece que no, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo me he echado algunas partidillas para, ¿estás hablando, para el logro? El DIR 5. El DIR 5. Es, hostia, es que me compré el 4, creo que fue. Ya, pero es que no tiene nada que ver, ¿eh? Han pegado una subida de peldaño, yo creo. Ah, pues sí, pues. Para que te hagas una idea, es una mezcla entre. Sí, sí. Lo bueno del Forza, pues, entre comillas, quiero decir, del tema de ciudades, pero en vez de ser un mundo abierto, son carreras pues por el mundo. Rollo, pues, yo qué sé, la India, China, Estados Unidos, Italia, tal. Grecia. Exacto. Yo es que ya no sé si puedo meter otro juego de coches en casa, ¿eh? No lo ves. No sé si no tengo la cuota ya completa. Aunque estoy un poco huérfano después de acabarme al 100% el Horizon 4. Pues son horas, ¿eh? Al 100% sí, no, se me va. Al 100% y con la isla esa de Pascua que hay por isla ahí. Isla Fortuna. Sí, sí, sí. Pues está guay. Ya digo, parece un poco flojete, pero si le echas unas cuantas carreras, mola bastante. Y creo que es fresquito el tema de que no se hace bola. Vas rápido avanzando para pasártelo rápido. El control es un guante, ¿eh? Por eso. El tema de rape me gusta bastante. Muy arcade. Uah, está moviendo a Kratos. Hostia, menuda fantasía, ¿eh? Ahora. Ahí ya eran las 5 de la mañana, ¿no? Diego. Hostia, pues ya, oye, fíjate que lo normal allí en una boda en Galicia, en una boda en Galicia, sabéis, con la cara blanca. Ha llegado el momento de la magia, ¿eh? ¿No? Vale. Primero, gracias. Aprovecho la situación para que veáis que hemos solucionado el problema de la cámara, del color, poniendo un filtro que ahora con el rojo de. Gracias a Aitor, por cierto, que nos dio la idea de ponernos el filtro en el programa para que no salgamos muertos. Sí. Ah, el filtro del. Sí, sí. Y quiero sobre todo que os quedéis con el detalle de las cejas pintadas. ¿Lo veis? Durísimo. Bueno, no solo tiene la de eso, sino que tiene las cejas también. Increíble. Ya está. A mí me hicieron lo mismo en una boda también, pero en vez de, no fui a salir de carto, salí como una geisha. Ya, yeah, vale. Especifica. Next. Oye, no, joder, no hace falta explicar. Aquí a buen entendedor. Es la hora de la mierda, ¿eh? Vamos. Vale, pues vamos despidiendo el programa. Vamos cerrando aquí un poquito la fantasía. Sí, porque Crane ya se está viniendo arriba con los fondos. Y esto solo puede ir a peor. Chicos, semana próxima. ¿En directo? ¿En persona? En directo, bueno, o no. O sea, tenemos para nosotros y para el resto. Podría ser. ¿Tenemos estudio? Hombre, sí puede ser en directo también. Pones una cámara. Claro, con nuestros medios. Fran, esto es lo que no me gusta de tus fantasías. Sí, claro. Eso es lo que no me mola de cuando quieres hacer fantasía. Que no tenemos tiro, ¿eh? ¿De cámara? Mira. Crane tiene el suyo, ¿eh? Vamos a grabar en la cama. Es un buen formato, ¿eh? Oiga, sí, Fantasy Orgy. Bueno, LVV. Fantastic Orgy. No prometer nada, porque. Vale, no prometer nada. Si es que si no, no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Estamos todo aquí, puede mira, ser. Ahora mismo. Está en el aire, está en el está aire. Está Ibai con Sergio Ramos y está todo el mundo aquí viéndonos. Ah, es verdad. A ver si nos pasan ahora todos los. Un saludo a Ibai, un saludo a Sergio Ramos. A ver si nos hace una raid. Estaría bien, ¿eh? ¿Te imaginas? Nos arregla el mes. Cristian. Sí. Me despido, ¿no? Hashtags. Paz, prosperidad, año nuevo. Programa en directo 138. Melones, calidad. Objetivo, el local. Para el podcast. Y suscribir, please, compartirnos y gracias por estar aquí. José Antonio González. Nada, darle las gracias a todos los que nos están viendo y nos han visto. Nos lo hemos pasado muy bien nosotros también, espero que ellos también. Y a ver si se hace realidad eso de un estudio. Muchas promesas hoy, madre mía, ¿eh? Bueno, la semana que viene será nada ya. Esto. A ver si nos compra también Microsoft. Ojalá. Mira, se vienen streamings de Typical, ¿eh? De Crane y Tonaco, ¿eh? Hostia, me gusta mucho. El nuevo dúo cómico. No, estoy esperando una capturadora y ahí podremos meter, pues, yo qué sé, los juegos de la Switch y intentaremos meter... Queremos jugar al Dark Souls 3. Tony, yo y Yuse. Queremos echar ahí partiditas. Al que le guste ver vídeos así por Intel Next, que igual metemos la patita. ¿O puedo sugerir un nombre? Sí. ¿Pero Faltón? Faltón, por favor. Claro. Falta. El dúo estático. El dúo estático. Vale, está bien. Está bien. Faltones. Bien. No se ha visto dos personas mantas en la historia de Europa. Y bueno, pues eso, iremos viendo, ¿eh? Vamos a tener oportunidad de jugar todos. O sea que, vamos allá. Muy bien. Entre los dos, en edad, bueno, no corporal, ¿eh?, sino en edad mental, pasáis de los 100 años fácil, ¿eh? Hombre, sin hacer fantasía ya llegan, ¿eh? Ya sí, nuestros paseos por la mañana nos damos, ¿eh? Por eso. Está siempre gracioso ver a gente mayor jugar a videojuegos. Crane, pues eso, ¿alguna cosita más? Nada, un saludo a todos y gracias por escucharnos y seguiremos aquí la semana que viene. Y yo, Fran, que nunca me presento pero siempre me despido, os invito a escucharnos en el próximo programa de International Superstar Podcast. Ya estamos, chicos. Vaya programa. Estamos en la B. Hemos sacado oro de un programa, ¿eh? Mira, 10, 15 personas. Sí, sí. 17. Bien. Venimos a por cobre y hemos sacado oro, ¿eh? 17, ¿eh?, personas. ¿Cuánto era el mínimo que había que tener para ser 3, socio? 3, ¿eh?, personas. Sí. Lo de socio, no partner. O sea, lo de partner. A ver, mal. Ahora falta grabar... Que eran 50. Un día más. Sí, no, ahora llevamos 6 días diferentes grabando, me parece. Nos falta únicamente, hemos llegado ya a las 8 horas seguramente de emisión. Voy a bajar la música de la sintonía ahora y está de tener transmisión. Ahora somos 65 seguidores, eso vamos. Claro, entonces nos falta un día más. Bueno, paramos el Audacity. Ah, sí. Mañana o pasado, pues hace un streaming, lo que sea. Vamos a jugar.